Soy Alfredo Martín, dramaturgo y director de Pessoa, escrito en su nombre. La elección de Pessoa tuvo que ver con muchas cosas, entre ellas esta articulación que se da en su obra, donde por un lado está el genio y por otro lado está la locura, ¿no? Creo que es uno de los ejemplos paradigmáticos donde estos dos aspectos se conjugan, porque por un lado podríamos hablar, como yo soy psiquiatra y psicoanalista, del caso Pessoa. Él mismo jugaba con su diagnóstico, él decía que era un histérico neurasténico, porque leía a Freud y le gustaba jugar mucho con eso. Inclusive tiene una broma con Antonio Mora, uno de sus heterónimos, que dice, bueno, jugábamos a confrontar nuestros diagnósticos y no sabíamos, estábamos indecisos a quedarnos aceptando la internación o quitarnos la vida para reencarnar en otra. Un humor muy especial. Y por otro lado, el genio, es decir, esta obra grandiosa, inconmensurable, que aún hoy no está suficientemente catalogada, porque como se ve en esta obra, dejó un baúl inmenso de escritos, anotaciones, obra en prosa y en verso que aún no ha sido suficientemente investigada y que poco a poco se va publicando. No todos los casos de pacientes que son internados y que tienen un trastorno mental pueden hacer con su padecimiento esta maravillosa creación que ha construido Fernando Pessoa. Y un poco la obra lo que plantea como una sinopsis es la última noche de Fernando, en donde sus heterónimos, que son estas construcciones, estas entidades que él había construido, que son una especie de alter ego, van a reunirse en una especie de concilio para arreglar las cuentas pendientes. Allí, Ofelia Queiroz, su novia, con quien aparentemente tuvo una relación platónica y muy particular, algo cursi quizás, porque se trataban de mi muñeco y mi avispa y mi ibis, se trataban como si el amor los hubiera infantilizado a los dos. Ella era mecanógrafa en la compañía de importación y exportación donde él trabajaba. Entonces decía que Ofelia se entera de esta reunión y viene para preguntarle si efectivamente se consagró como escritor, ya que la había dejado a ella para dedicarse a la literatura. Bueno, esas son las vicisitudes de esta obra, que más que nada es una especie de confrontación entre la filosofía y la metafísica del mundo de Pessoa, por un lado, y estos cuerpos enamorados, el de Ofelia y el de Pessoa, que deciden sacrificar su amor en aras de la literatura, en aras de la creación. Con el elenco trabajamos mucho el tema de esta actuación, en donde tratábamos de lograr una, lo que llama Pessoa la ficción verdadera, que él lo que quiere decir con esto es que la legitimidad de lo que uno imagina es tan grande como la legitimidad del cotidiano, de la realidad cotidiana, y una cosa no es más importante de la otra, y que permanentemente ambos elementos, lo imaginario y lo real y lo onírico también, se entrelazan para constituir la vida de una persona y la de todos nosotros. Vamos a estar todos los viernes acá en este Teatro Andamio, que queda en la calle Paraná 660, a las 22:30 horas, y lo que queremos más que nada, más allá de hacer conocer a Pessoa, que nos encanta, es poder seguir sosteniendo esta obra de teatro, porque justamente lo que él decía es que lo que él escribía es un drama en gente. Esto nos dio la pista de decir, bueno, esto es absolutamente teatral, y el encuentro entre estos personajes saldando sus deudas puede ser un buen motivo para seguir revitalizando el teatro y coronando de actuación la escena del teatro independiente.